Varios países informaron de la exitosa efectuación del Festival Aéreo de Wonsan 2016 en Corea. En Rusia, las agencias TASS y RIA Novosti, los periódicos Izvestia, Nezavisimaya Gazeta y Comersante, y la televisión Zvezda. En China, la Xinhua y el periódico South China Morning Post de Hong Kong, la agencia española EFE, el rotativo de Singapur Straits Times, la televisión de Myanmar, la agencia AFP de Francia, la AP y la página web de Internet Yahoo de Estados Unidos la transmitieron en detalles con los temas de primer festival aéreo en Corea, escena aérea extendida con peculiaridad y otros.